Hola amigos, bienvenidos al Brulote del Misterio. Hoy queremos hablaros de un caso espeluznante, un caso que ha sido difícil de investigar tanto por su peculiaridad como por los aparentes intentos de ocultarlo. Ello a pesar de los numerosos testimonios escalofriantes. Amigos del Misterio, hoy queremos hablar del Mar Cero. Esta región de la geografía Grépolis se supone localizada en lo que corresponde al Mar 00, zona desierta y nunca poblada como otras periféricas. Sin embargo, hay quien afirma que el conocido como Mar Cero es una zona que puede cambiar de situación según qué mundo e incluso según qué momento. Hay quien afirma que es una zona muerta, un agujero donde se pierden las naves, donde se pierden incluso los jugadores. En muchos casos, para no volver jamás. Como decíamos, son muchos los testimonios. Muchos son denunciados como bugs, pero no suelen ser atendidos por el servicio. Y si lo son, es para desacreditar con bromas a los pobres jugadores en el foro. Muchos de ellos novatos y sin perjuicios para hablar de lo sucedido, pero víctimas de esta realidad que todavía no tiene explicación. Sin más dilación, os traemos uno de estos testimonios para que juzguéis vosotros mismos. Hemos eliminado los nombres de los jugadores para no comprometer a nadie. Hola Freaker, dice nuestro amigo. Quiero contarte mi caso, porque ya nadie me cree y me gusta tu programa y eres un tío genial. Bueno, esto lo dice nuestro amigo, pero vayamos al caso. Estábamos seguros de tener un topo en nuestra alianza y seguros casi de que era un jugador en concreto. Siempre daba excusas de mandar ataques o apoyos que no llegaban nunca. El caso es que el tío encima nos quería tomar el pelo. Nos decía que él mandaba los ataques y los apoyos, pero que si no llegaban, que se perdían en el mar y que a él no le volvían. Era nuestro primer mundo y actuábamos sin conocimiento, sin experiencia. Total, en el Senado decidimos hacerle pagar su supuesta traición conquistándole todas sus ciudades. No tenía muchas, tres en concreto. Y a pesar de sus súplicas, yo mismo conquisté una de las suyas, la más cercana al frente y desde donde decía mandar sus ataques y apoyos. Bien, le metí el colón y enseguida creí ver confirmadas mis sospechas. A la ciudad llegaban apoyos y ataques, pero no eran de mis compañeros, eran de otro jugador, de la otra alianza, pensé. Pero con más atención vi a ese jugador y no tenía alianza, no tenía perfil. Solo aparecía un dato. Jugador 0000. Entonces no lo entendí, pero después me di cuenta. Era el mar 00 y las coordenadas 00. Eran los refuerzos y ataques que el jugador había mandado días antes, los que nos había dicho, los que se habían perdido sin explicación. Y todos llegaron, y llegaron en forma de naves incendiadas, en forma de brulotes. Cuando finalizaron las conquistas, nuestro antiguo compañero desapareció del mundo. Quedó con puntuación cero. Sin localización y sin coordenadas. Pero durante semanas seguí recibiendo mensajes suyos. Solo abrí los primeros. Una sucesión de ceros sin sentido que parecían llegar hasta el infinito, a la nada. Un relato espeluznante, amigos. Ante semejantes testimonios, nuestro equipo de investigación de la nave del Brulote se puso en contacto con los responsables del juego. La respuesta, el silencio, la nada, como si viniese de esa zona muerta llamada Marcero. Sin embargo, días después de nuestras pesquisas, uno de los responsables de Bugs, el supermoderador Wanamino, nos comunicó su temor por los hechos. Nos dijo que él también estaba preocupado y que iba a investigar hasta el fondo. Poco después, Wanamino desapareció del foro y fue sustituido por un tal Vito. Este nuevo responsable niega todo suceso extraño y nos invita a mandar ticket al servicio técnico. Nosotros respetuosos así lo hemos hecho y actualmente estamos a la espera de la respuesta a nuestra solicitud. Amigos, por hoy terminamos. Tened cuidado por esos mares.